Entramos en contacto telefónico con el comisario Olivarí. Comisario, buenas tardes, gusto saludarlo. Sabemos que está en un proceso investigativo no menor, especialmente luego de conocerse a través de la televisión, un canal de corte nacional, las denuncias que ya lo habíamos conocido nosotros, esto con respecto a la obtención de licencias profesionales de conducir en forma fraudulenta. La fiscal María Angélica de Miguel entregaba detalles en una entrevista anterior con nosotros y decía que ya ustedes están recibiendo o ya tenían su poder antecedentes de personas que tenían esta licencia. ¿En qué materia va, en qué paso va esta investigación? Bueno, antes que todo, buenas tardes. Bueno, efectivamente, dentro del marco de la investigación que estamos desarrollando nosotros conjuntamente con el Ministerio Público, se han desarrollado una serie de diligencias que nos han permitido la entrega voluntaria por parte de personas vinculadas a la investigación, la entrega voluntaria de las licencias de conducir que han sido obtenidas en forma fraudulenta. ¿Esto significa, de alguna manera, que luego de conocerse ya esto públicamente, ustedes están comparando los antecedentes que manejaban con los antecedentes que están llegando luego a este trabajo periodístico? ¿Se están comparando estas líneas investigativas para ver si coinciden? A ver, dentro del marco de la investigación nosotros hemos hecho una serie de diligencias que, si bien es cierto, son de carácter reservado, probablemente sean relativas al programa que apareció en televisión, pero no necesariamente nosotros estamos trabajando en base a lo que apareció en el programa televisivo. Ahora, justamente el programa televisivo y las declaraciones de la fiscal indican que las personas causales de este ilícito no serían pocas. Ustedes están ya armando todo este tema investigativo, considerando que son varias las personas que están involucradas. Efectivamente, aquí hay bastantes personas que están siendo procesadas. Toda la información de aquellos que obtuvieron estas licencias profesionales, hay mucha gente involucrada y la verdad es que no tenemos la precisión exacta de la cantidad, pero sí la vinculación de bastantes personas. Ahora, esto tiene implicancias nacionales, porque al parecer no solamente las licencias eran adquiridas por personas de la zona, sino que también de otras regiones. ¿Esto es efectivo? En este momento no te podría yo acreditar esa situación. Nosotros estamos trabajando la investigación en base a la denuncia que se presentó en el Ministerio Público, la Fiscalía Local de Río Negro, y no descartamos que probablemente en el transcurso de la investigación se puedan vincular otras ciudades a este respecto. Ahora, hasta dependencia de la Policía de Investigaciones, nosotros tenemos entendido que la Fiscalía ha llegado gente, pero dependencia de la Policía de Investigaciones, ¿se ha acercado gente que ha reconocido haber adquirido eventualmente estas licencias de esta forma, de forma fraudulenta? Efectivamente, hoy día se acercó en horas de la mañana una persona que tiene una licencia, que obtuvo una licencia de estas características en forma fraudulenta. Y no descartamos que en el transcurso de los días se puedan acercar más personas, porque de esa forma ellos están entregando los antecedentes que nosotros ya manejamos y que obviamente finalmente igual los vamos a obtener. Habría que hacerle un llamado a la gente que participó, que tiene esta licencia, y a la gente que tiene antecedentes, de alguna forma acercarse, que aliviará en alguna medida o ayudará en el proceso, porque, como dice usted, tarde o temprano, ustedes van a llegar a ello. Habría que hacer el llamado a que la gente se acerque mejor, ¿no? Exactamente. Nosotros, a través de su medio, queremos decirle a aquellas personas que obtuvieron la licencia de conducir en forma fraudulenta, estas licencias profesionales me refiero, que se acerquen y que nos entreguen la información que ellos mantienen para poder nosotros de esa forma entregar los antecedentes a la fiscalía y poder acortar un poco la brecha de la investigación que estamos realizando, porque es bastante extensiva. Ok, le agradecemos el contacto que ha tenido con nosotros, comisario. Sabemos que el trabajo ha sido arduo, especialmente luego de esta presión mediática que ha tenido esta causa que llevan ustedes, esta investigación, así que le agradecemos el contacto con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, y quedo a su disposición. Cuando necesite, aquí estamos.